Oír mortales. Wow. Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír mortales. Oír mortales. Buenas y frías noches. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás en otro programa de OID? Mortales. Hola, ¿cómo estás, Cristina? ¿Cómo va? ¿Con frío? Un poquito de frío. Quizá empecé a tener así como un moquito que no sé para dónde irá. Va, por ahora va para el pañuelito que estoy usando. Pero bueno, no sé. Vamos a ver qué pasa con este... con este moco que no se sabe todavía qué pasa, pero creo que en mi voz todavía no se nota. ¿No? Tengo esta sensación. Bueno, ¿no? Esperemos que no, y que siga sin notarse. ¿Vos cómo estás? ¿Yo? Yo bien, yo estoy bien, bárbaro. Una pinturita, mejor que nunca. Ah, bueno. ¿Qué va a ser? Hoy hizo lindo día, hubo sol. El fin de semana fue medio un bajón con lluvia, pero... Hoy ya pero estuvo. De fútbol no hablamos. No. Por ahora, o sea, ¿alguien se habrá dado cuenta que es una cábala? Ahora que está todo el mundo con las cábalas, nosotros se decimos siempre... Será una cábala tuya, yo no tengo cábalas en el fútbol, ¿eh? ¿Y en dónde tenés cábalas? En ninguna cosa. Ah. Yo no tengo cábalas. Bien. Pero no bueno, digo, pero parece una cábala. La tuya. Porque siempre decimos, de fútbol no hablemos. ¿Mm? O sea, en general, de los deportes de este fin de semana, no hablemos. No hablemos, bueno. Bien. No hablamos, listo, no hablamos. De lo que sí podemos hablar es que estamos siempre a través de la M690 junto a nuestro amigo Julio Pardo y siempre a través de www.laretaguardia.com.ar junto a nuestro amigo Braulio Domínguez. Sabes que si nos estás escuchando en forma directa o no, podés comunicarte a través del Facebook Oíd Mortales 2011. Y si no, podés comunicarte con nosotros a través de nuestro email de oidmortales2011@yahoo.com.ar. ¿Sabes también, Luis, estás ¿sí? acá? Estoy acá. Ah, pensé que había aparecido la hinchada de, no sé, Brasil. No. Bien. También podés dejarnos tu mensaje a través del 3533-1744. Y si tenés ganas de volver a escucharnos o no nos pudiste escuchar y ahora lo estás haciendo a través de Radio Las Voces en La Rioja, miércoles a las 19, o quizá también nos estén escuchando a través de la Aprendiz Medios, pero siempre los martes a las 20 o los jueves a las 10 de la mañana. Y si no, y si estás enganchado siempre con La Retaguardia, podés escucharnos de vuelta el jueves a las 6 de la tarde, el sábado a las 23 y el domingo a las 17 horas. O sea que tenés muchas opciones para seguir escuchándonos, no solamente en el vivo, que en este momento, ¿sí? Pero en este momento está saliendo al mismo tiempo que está saliendo los otros días. O sea que los otros días pueden pensar que es en este momento. Qué lío que me hice. Sí. Bueno. En este momento. Igual yo creo que, a ver, vamos a salir martes, miércoles, jueves, sábado. Va a ser frío igual, chicos. O sea, no creo que esto que dijimos cambie. Así que bueno, así viene el clima. Y junto con el clima vienen algunas cuestiones de salud. Y estuvimos escuchando hablar de algo que se llama rotavirus. ¿Rota qué? Rotavirus. Un virus que rota, que anda dando vueltas. Uy, qué complicado es. Bueno, vamos a pedirle al doctor Ricardo Teijeiro, médico infectólogo, que nos hable acerca de qué es el rotavirus. El doctor Teijeiro cada tanto hace su visita radial, telefónica, a nuestro programa y nos saca algunas dudas sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la infectología, con los bichos esos. El doctor es médico de planta del Hospital Pirovano, así que bueno, en un ratito lo vamos a llamar y ya está re canchero hablar del rotavirus porque creo que fue una de las notas de salud de esta última semana que ha tenido bastante, bastante fuerza, más allá de algunas lesiones, alguna fractura de alguna vértebra, de alguna persona, en alguna cancha, ¿no? Pero es cierto, de fútbol no vamos a hablar. Bueno, ¿y qué otra cosa, Luis, tenemos para este programa? Y hoy vamos a tener dos recordatorios y algunas actividades de la Ciudad de Buenos Aires. Dos recordatorios porque se cumplió un aniversario, el 24, de la muerte de Astor Piazzolla. Uh-huh. Y el 7, hoy uh-huh. Cumpliría 100 años Aníbal Troilo. Mira vos. Y qué cosa que se juntan, porque en algún momento, no mucho, dos veces, Astor Piazzolla y Aníbal Troilo tocaron juntos. Ah, mira. Así que después vamos a recordarlos. Ajá, bueno. Y tenemos también que 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril. Ay, cierto, ¿te acordás que estuvimos por allá? Cierto. 7 pobrecito, de julio, San Fermín. Pobrecito, vamos toros. A hablar de los Sanfermines y de los toros. Pobrecito. Pobrecito. ¿Y vos también tenías alguna noticia de por allá de Barcelona? Sí, tenemos. ¿Qué es lo que está pasando también con la sí, salud? Sí, ¿no? Nuestros amigos allá de Barcelona que nos cuentan que, bueno, que vuelve a haber problemas con algunos lugares de salud de Barcelona. Nuestro amigo Jordi, que nos escribe allá desde la sanidad pública de Cataluña, y que nos cuenta del cierre de camas y el cierre total inclusive de un hospital. Así que después le vamos a contar un poquito, porque lo que hablábamos con nuestros compañeros de allá de Barcelona es que muchas cuestiones no pasan acá y nada más que acá, o no pasan allá y nada más que allá. Son cuestiones que se repiten, ¿no? Que tienen que ver como con una cosa que uno dice, pero ¿qué será? Acá alguien me está avisando, guarda que Troilo cumple años el 11 de julio, o sea, que hoy no era su cumpleaños. No. Es el 11, la fecha de nacimiento. El 11, sí. Están atentos, ¿eh? Así es. Muy bien, bueno, muy bien, bueno, ahí, que están atentos, muy atentos. Atento. Bueno, pero como nosotros el 11 no tenemos programa, lo recordamos hoy. Estamos en la semana, digamos. Estamos en la semana, por eso te decía de algo que vamos a comentar en el transcurso del programa, que es justamente las actividades que el gobierno de la ciudad desarrolla por la semana de Aníbal Troilo. Ah, mira. Y también viene la semana de las vacaciones de invierno de los chicos. Sí, les queda esta semana de clases y la que viene, pero ojo, porque en gran parte del país ya hoy están de vacaciones, ya empezaron. Sí. Por ejemplo, en la provincia de San Juan, y si nos está escuchando Dana, que está acá paseando por Buenos Aires, en la ciudad. Sí, le mandamos un besito, porque allá en San Juan ya empezaron las vacaciones. Acá en la ciudad de Buenos Aires, los chicos van a tener vacaciones en la semana del lunes 21 y del lunes 28 de julio. Uh-huh. ¿Sí? Bien. Bueno. Vamos y venimos. Dale. Vamos, Braulio. Hoy. Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Reutemann en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Ma, ¿qué? ¿Sabías que entre todos tiramos como 14 estadios de fútbol de basura por año? ¿14 estadios? Sí, ma. ¿Y sabías que eso pasa porque tiramos todo junto? Bueno, pero la basura es basura, hijo. No, ma. Los plásticos, el vidrio, el papel, el cartón y el metal no son basura, son reciclables. Hay que ponerlos aparte y después llevarlos al contenedor verde si ya está en el barrio, o dárselos a un reciclador urbano. ¿Empezamos a hacerlo? Dale. Separando la basura, vamos a reducirla a la mitad. Y con este pequeño cambio de cada uno, podemos hacer una ciudad verde entre todos. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar/ciudadverde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. We'll be right back. seguimos en Oíd Mortales. Y Cristina, vos habías dicho que íbamos a tener una charla con un especialista en infectología. Igual sobre el retrovirus. Creo que están tratando de comunicarse con el doctor Teijeiro. Vamos a esperar que Braulio termine de hacer la comunicación. Mientras tanto, yo puedo contarles alguna otra cosa, ¿sí? ¿Qué nos decís, Braulio? ¿En un ratito lo llamamos? Ah, en un minuto. Ah, ok, nos cambió el teléfono. Bueno, no hay problema. La idea de hablar con el doctor Ricardo Teijeiro era un poco como desmistificar esto. Primero saber qué es, porque si uno no sabe qué es algo, no sabe de qué está hablando. Uh-huh. Entonces, hablemos primero de qué es el rotavirus. Y a partir de ahí, bueno, qué es lo que pudo haber pasado con estos chicos que fallecieron, que por ahí a todas las mamás, a todas las abuelas, tías, madrinas, nos mete miedito, ¿sí? Si hay alguna forma de evitarlo, si existe quizá algún método que uno pueda usar casero para ayudar a que las infecciones no se transmitan. Y bueno, creo que igualmente yo voy a dejar de hablar y el que va a hablar es el doctor, que ya lo tenemos en línea, Ricardo Teijeiro. Buenas noches, doctor Teijeiro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Bueno, hoy nos convoca algo que se llama rotavirus. ¿Qué es? Bueno, el rotavirus es un virus que da afección gastrointestinal, generalmente con diarrea importante. Y la característica quizás más importante del virus es que es de la época invernal. Es en estos periodos, es un virus que soporta mucho el frío y este tipo de ambiente, con muy rápida transmisibilidad entre las personas. En general, obviamente, que la transmisión es fecal-oral, o sea, por las manos, y se elimina por materia fecal. Ahí ya detectamos que lo más importante que podemos hacer es la higiene, ¿no? Claro. Cuidado en aquellas personas que están con chicos, o que cambian pañales, o que son maestras en los jardines maternales, en los domicilios, en los lugares cerrados, en los hospitales. ¿Por qué? Porque básicamente este virus tiene mayor adhesión en los chicos pequeños. O sea, es más frecuente que se enfermen los chicos chiquitos, Claro, los adultos podemos transmitirlo, podemos tener virus, en general no son enfermedades severas, se autolimitan rápidamente. Pero el chico pequeño puede ser una diarrea muy importante con deshidratación y muerte, obviamente, como pasó en los casos en la provincia de Buenos Aires. Y eso también va a depender de la característica del chico, porque es un chico desnutrido, es un chico desprotegido, que no está amamantado, bueno, todo ese tipo de cosas que influyen en la inmunidad del humano, puede hacer que responda peor a este tipo de agresiones, ¿no? Claro, o que a lo mejor tenga alguna otra enfermedad que, digamos, no ayude en esta situación. Claro, enfermedades que pueden ser inmunosupresiones o enfermedades, obviamente, que por ese momento lo inmunosuprimido, porque si es un chico que está con un cuadro infeccioso en otro lado y justo se contamina con rotavirus, bueno, va a estar afectado más que otros chicos. Claro. Pero bueno, esto creo que el mensaje más importante es decirle a la población, bueno, en esta época del año, si uno tiene un chico con un síntoma que no es habitual o que empieza con un poco de diarrea o vómitos, debe consultar inmediatamente, no demorarse en el tiempo. Bien. Porque las horas pueden hacer que el chico ya esté deshidratado cuando entra al hospital o a la consulta, y es mucho más difícil volver a ese chico a la normalidad, porque no hay un tratamiento específico. No es como una infección bacteriana que hay un antibiótico o un antiviral y uno puede erradicar al virus. No, acá no hay un tratamiento específico. Lo que hacemos son medidas de sostén, hidratar al chico y esperar a que evolucione. O sea, que tampoco hay una vacuna para el rotavirus. Sí, hay vacuna. En nuestro mercado hay dos vacunas, que en este momento solamente se consigue a nivel del mercado privado. Son vacunas orales, por vía oral, que se dan a partir de la sexta semana de vida. ¿Por qué? Porque ya la sexta semana el chico tiene buena respuesta intestinal con sus anticuerpos y hay que protegerlo lo antes posible, porque, es más, después de los 8 meses no está indicada la vacuna, porque el chico ya empieza a tener menos riesgo y aparte ya tuvo contacto con el virus seguramente. Entonces estas vacunas se dan a partir de la sexta semana y cada 8 semanas. Una tiene indicación de 2 dosis y la otra, marca comercial, tiene indicación de 3 dosis. Pero la buena noticia es que para el 2015 ya está ingresada en el calendario nacional para todos los chicos gratuitamente. Bien. Y una pregunta porque me surge desde la gripe, ¿no? Como esta cosa también. Y este virus va no quiero decir rotando porque quedaría... ¿Va cambiando? ¿Va mutando? Va mutando, no. Este virus tiene características, si bien hay distintas cepas de virus, las que tienen las vacunas inclusive son las que tienen predominantemente el 90-95% del virus. Todos los rotavirus agreden al humano. Las cepas agresivas para el humano están contempladas en la vacuna. Y no es un virus mutante que es tan cambiante antigénicamente como el virus de influenza. Gracias a Dios, no. ¿Y acá en Ciudad de Buenos Aires usted tiene idea si hay muchos casos? Sí, rotavirus en este momento está diseminado por todo el país. Hay sectores que tienen más y provincias que tienen más circulación epidemiológica de rotavirus, pero nosotros en Provincia de Buenos Aires y en Capital Federal, sí, y obviamente que son la gran mayoría de los chicos se internan por diarrea. Claro, porque uno pensaría en el invierno, solo piensa en las cuestiones respiratorias, ¿no? Claro, no... porque uno también está acostumbrado a la diarrea estival. Claro, exacto. Pero no, esto es habitual. Y siempre, todos los años, tenemos diarrea de invierno. Este año se corrió un poco, porque empezó más tardíamente. En general, empieza un poco antes, abril, mayo. Y este año se corrió a los últimos días de junio, o la segunda quincena de junio. Porque, bueno, esta circulación epidemiológica se da. No siempre se respetan las mismas épocas, pero sí, todos los años tenemos rotavirus, todos los años. Bien. Y doctor, buenas noches. Le hago una consulta. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires, ¿hay alguna campaña desde la salud pública que están tomando para prevenir estos casos? Lo principal y lo que se está haciendo es la vigilancia epidemiológica, ¿no? Se está detectando, todos los chicos internos se les estudia rotavirus, de esta manera se pueden tomar medidas sanitarias, verificar cuáles son los lugares de riesgo, trabajar mucho en la educación, eso es algo que no debemos cansarnos porque lo repetimos permanentemente, tanto para las virosis respiratorias como para esta, la higiene, el lavado de las cosas comunes en el domicilio, lavarse las manos cada vez que uno prepara un alimento, cada uno que va al baño, cada vez que se le cambia un pañal a un chico, y cosas que no respetamos habitualmente. Y solo con el lavado, estoy diciendo, lavado con agua y jabón. Claro. Este es un virus que el alcohol lo mata inclusive, no la lavandina, por ejemplo. Claro. Lavar con lavandina del piso no serviría para nada. Sí alcohol, pero lo mejor es el lavado, es el arrastre. O sea...